Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Liernur. Si desea pedir un juego del taller completo, el mismo solo tiene un costo nominal para cubrir el costo de los materiales y envío. No está permitida su venta. Me gustaría escuchar de usted, por si tiene algún comentario o pregunta. Hágalo escribiendo a mi correo electrónico nliernur, nliernur@gmail.com. El objetivo de este taller es capacitarlo para que muchos más reconozcan a Jesús como su Salvador personal y esperamos que su venida sea muy pronta. La paz de Dios y las bendiciones sobreabunde en cada uno de sus hijos. ¿Quiere sin costo una copia de la hoja de ejercicios? Escriba a nliernur@gmail.com. Ya estamos llegando casi al final de este taller. Vamos a entrar en a la parte 7 de cómo predicar el mensaje. Y después de esto quedaría solamente una sección más. Espero que hayamos disfrutado de este taller y que nos haya abierto un poco la mente. Espero que así haya sido, para que podamos predicar de una manera más efectiva, de una mejor manera, tomando como ejemplo supremo al Maestro de los Maestros, a Jesucristo. Y en esta parte de cómo predicar el mensaje, ya hemos visto las fuentes de la predicación, dónde buscar y profundizar el mensaje, cómo clasificarlo y organizarlo. Ahora explicaremos cómo entregar el mensaje. Pablo enseñaba que la predicación es el instrumento natural que Dios ha escogido para que el mensaje llegue a los demás. Dios siempre va a usar a hombres y medios naturales para salvar a los hombres. ¿Se recuerda en la boda de Caná? Se acabó el vino. Entonces Jesús ordenó llenar las tinajas de agua. No quiso que apareciera el vino, sino que el agua vertida en las tinajas se transformara en vino. Nuestra predicación es como el agua. El Señor hace el milagro de convertir esa agua en vino de nueva vida. Por tanto, los predicadores tenemos un ministerio muy especial y debemos entenderlo para asumirlo con responsabilidad. Somos embajadores que portamos un mensaje que no es nuestro. Por tanto, estamos obligados a ser absolutamente fieles y entregar este mensaje de la mejor manera. Lo primero que necesita el predicador es, habíamos dicho, estudio y oración. Para hablar una hora es necesario estudiar por lo menos dos. Ningún buen embajador podría decir que va sin prepararse, esperando que el Espíritu Santo le diga lo que tenga que decir. Sería una terrible falta de respeto a la gente y también al Espíritu Santo. Ya hemos afirmado que el Espíritu recuerda y unge lo que ya existe. El Espíritu aporta la vida, pero supone de nuestra parte la materia prima. Si el médico y el futbolista se preparan para su trabajo, con mayor razón nosotros para la obra de Dios. Hay predicadores que tienen 4 o 5 charlas muy buenas y con ellas visitan todas las iglesias, pero desgraciadamente se van enfriando y repiten de memoria en vez de salirles del corazón. Y lo peor es que ellos no se renuevan. Se han anquilosado y avejentado. Han perdido la lozanía y frescura del primer amor. No podemos predicar con manual o recetario. Siempre hay que estarse renovando, encontrando ejemplos nuevos, formas nuevas. El predicador está pensando en su próxima predicación las 24 horas del día. Todo lo que oye o ve, lo relaciona con el tema que va a dar. Por eso, primero, antes de predicar, es importante la presentación física. Muchas veces, una deficiente presentación es un obstáculo para que los demás acepten el mensaje. La ropa bien combinada, sencilla y limpia, y bien planchada, sin colores escandalosos ni mangas dobladas, buscando una apariencia que realce el mensaje que transmitimos. La presentación debe ser adecuada al público que vamos a abordar, pero al mismo tiempo nos debemos sentir a gusto nosotros, dientes limpios, uñas cortadas y en orden todo lo que se refiere a la higiene corporal. Tenemos que tener cuidado cómo estamos vestidos, cuidado de usar tal vez pantalones cortos o camisetas o t-shirts o tenis. Puede parecer falto de respeto a la gente o a la palabra que portamos. Hay que reconciliarse con Dios. Si la presentación exterior es importante, la interior es mucho más. Reconciliarse con Dios, perdonar y pedir perdón, purificar motivaciones, son aspectos esenciales para no ser acosados interiormente por Satanás mientras predicamos. No se tiene autoridad para denunciar la mentira, la crítica, el adulterio, las relaciones prematrimoniales o la fornicación si se vive con ese problema. Hay que ambientarse. Tome su tiempo antes de predicar. No llegue retrasado, transpirando, cansado, sudando. Si llega con prisa, esto se reflejará en su predicación. En vez de transmitir paz, va a transmitir desasosiego. Es bueno estar en el local de la predicación desde antes que llegue todo el mundo. Observar los detalles, adornos, pósters. Allí encontrará un motivo para la predicación. Antes de predicar, esté un momento solo frente a Dios, la palabra y usted mismo. Repase mentalmente el mensaje que va a dar. Número 2. Durante la predicación, hay que tomar autoridad. De pie frente al auditorio, debe tomar autoridad en el nombre del Señor. No se sienta frustrado si hay poca gente, ni se ponga nervioso frente a otros predicadores más famosos o las autoridades religiosas que allí se encuentren. En estos casos, no les predique a las autoridades, ni trate de quedar bien ante ellos. Usted céntrese en la palabra del Señor. Si trata de agradar a los hombres, va a quedar mal delante del Señor. Si Dios ha permitido que usted hable delante de ellos, es porque usted tiene algo que comunicarles. No va en contra de la humildad reconocerse enviado, que tiene un mensaje especial que transmitir. Que si usted no lo hace, nadie lo hará por usted. Si usted titubea y se menosprecia, el mensaje de Dios no va a llegar como Él quiere. Por eso, tome autoridad. Usted no está allí por iniciativa propia, sino porque ha sido llamado y enviado por quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Usted depende de Él, pero los demás dependen de usted. Vea a la gente. Mírele a la cara y no se inmute. No baje la vista. No predique al techo. Predique a los ojos, que son la ventana del corazón. En la Biblia está muy claro que Jesús los miraba a todos, pasando sus ojos sobre las personas. Véalos con seguridad, serenidad y amor. Llame y fije la atención, paseando la mirada de atrás hacia adelante. El uso que tenemos que hacer de la voz. El uso de la voz es determinante en la predicación. Hable como usted es, sin imitar a otros. Imposte la voz levantando más el tono para que surja una tonalidad más brillante. Nunca comience gritando, pues así le rechazarán desde el inicio. La voz se usa como la palabra escrita de un periódico, que contiene siempre todo tipo de letra, pequeñas, grandes, cursivas, normales, negritas. De igual manera existen cosas que se tienen que decir con fuerza, en voz baja, llamando la atención, subrayando lentamente, enfatizando, aclarando. Es indispensable saber poner el énfasis donde se necesita. Hay ocasiones que impacta más la voz suave para atraer la atención, porque la gente no quiere perder ni una sola palabra. El éxito no está en el grito, sino en el valor de lo que usted está diciendo para ellos. El decirlo de manera natural y sincera hará que reciban mejor su mensaje. Por ejemplo, ahora le voy a decir un gran secreto, pero no se lo digan a nadie. Entonces, con voz suave, añade: hay más alegría en dar que en recibir. Hechos 20:35. Con la voz hay que tener cuidado en lo siguiente: evitar la voz sobremodulada, demasiado estudiada, que parece ficticia. La voz tímida, temblorosa o insegura que se apoya en constantes frases o muletillas. ¿Verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Me entienden? ¿Verdad? ¿Me entienden? Una voz chillona que molesta a los oyentes. Una voz arrastrada que embarra todas las palabras y no se entiende nada. Para identificar estos u otros problemas, es bueno analizarse en una grabación. También se lo puede pedir a un amigo que le señale las fallas, pues casi siempre un predicador es el último en saber sus defectos. Vocalice, deletree cada vocal, especialmente la E, que es la clave para entonar su voz. Así que pronunciando la E, pronuncie todas las vocales: A, E, I, O, U. No hable con el estómago, hágalo con la boca. Que esta sea la bocina que amplifica el sonido de su garganta y no el obstáculo que impide que se exprese nítidamente. Los ojos son las ventanas del alma y elementos esenciales en la predicación. La expresión visual debe estar acorde con el tema de la predicación. Por tanto, no es concebible estar mirando al techo, ni menos al suelo. Voltear por la ventana o mirar a quien va pasando hace que todos se distraigan. Si mira constantemente el reloj, pondrá nerviosos a todos. Un día mi hija de 12 años me fue a buscar a la oficina para regresar a casa. Mientras caminábamos, me contaba algo, pero yo todavía tenía mi mente conectada a los problemas de la oficina. Entonces me dijo: papá, ¿no me estás escuchando? Oh, pues sí, por supuesto que sí, te escucho, le contesté, y le repetí mecánicamente lo que acababa de decir. Ella simplemente me contestó: sí, pero no me miras. ¿Sabía usted que Jesús tenía una característica que era el mirar en forma circular? Lentamente paseaba sus ojos sobre todos los que lo rodeaban. Por lo tanto, antes de iniciar una predicación, el orador atrae la atención mirando a todos en silencio, comenzando por los de más atrás y terminando por los de adelante. Es como recoger la atención del grupo. Y durante la charla debe mirar a todos y fijar su vista en cada persona. Es mejor ver a los de atrás, porque así el tono de su voz va a ser más fuerte. Si mira solo a los de adelante, su tono será más moderado. Recuerde que todos han venido a escucharlo. Por lo tanto, hable siempre para los de atrás. Capte la mirada de ellos y puede estar seguro que los de adelante lo están viendo. Su rostro. Por lo general, hay que suavizar todos los músculos de la cara, relajarse y no fruncir el ceño. Rostros enojados o malhumorados no son compatibles con buenas predicaciones. El rostro, reflejo del corazón, debe estar sereno y transmitir paz. ¿Qué hacemos con las manos? Jesús tomaba entre sus manos el pan y el vino. Con sus manos bendecía a los niños y con ellos curaba a los enfermos. Las manos deben servir para dibujar lo que estamos diciendo. son como la orquesta que acompaña a un solista. El predicador debe sentir en sus manos cada frase que dice. Es un arte mover las manos con suavidad, elegancia y ritmo, sin gestos bruscos ni ofensivos. Nunca hay que predicar con las manos en los bolsillos, en la bolsa o con objetos en ella. Es bueno tener a la mano un atril o mesa donde colocar la Biblia para ganar libertad de movimiento. El atril no debe ser tan grande que lo tape o que sea como un muro que lo separa del auditorio. El micrófono en la mano impide el uso de las mismas. El micrófono fijo es mejor y todavía mejor el de solapa, pues deja total libertad de movimiento. Los pies. Procuremos colocar los pies no muy separados ni abiertos en ángulo mayor de 30 grados. Un pie ligeramente adelantado nos dará mayor estabilidad. Tenga cuidado de no hacerlo sobre el cordón del micrófono. Mida la extensión del cable del micrófono para no causar problemas. El cuerpo. Cada día se subraya más la importancia del lenguaje corporal. El predicador no es simplemente un CD que transmite una idea. Toda su persona es comunicadora de un mensaje y debe confirmar con el lenguaje corporal lo que está proclamando con las palabras. Le voy a decir qué no tienen que hacer. Rascarse la nariz, la cabeza o las orejas. Sacar alimento de entre los dientes. Cepíllese los dientes antes de predicar. Predicar sentado, pues parece que está cansado y no tiene ganas ni de hablar. Estar dando golpecitos con el bolígrafo. Estar mascando o masticar chicle. Meter las manos en las bolsas del pantalón, en los bolsillos. Recargarse en la pared o en una columna o en el atril. Exagerar con gestos espectaculares o brincos, ni haciendo drama con cambios exagerados de voz y sollozos. Todo lo que sea artificial estropea la predicación. Nunca trate de imitar a otros predicadores. Ensaye delante de un espejo. Si puede verse en un video, esto le ayudará mucho, mucho, mucho para mejorar su expresión corporal. Todo su cuerpo debe ser mensajero de paz. Toda gesticulación, expresión y movimiento debe ser bendición para los oyentes y no ocasión de crítica o distracción. Respiración es clave porque es la batería que alimenta de energía la voz. Por ello es conveniente antes de comenzar hacer varias respiraciones profundas, como bostezando. Respire siempre por la nariz, no por la boca. Así se calienta y se purifica el aire y no daña su garganta. ¿Qué implementos para predicar? El micrófono de pedestal tiene la ventaja de que se puede regular más la voz, alejándose o acercándose, pero se pierde cierta libertad de movimiento. Con el micrófono de solapa, o tal vez colgado por la oreja, se debe tener cuidado de no golpearlo. Un buen sonido es fundamental para la prédica. Hay lugares que son tan pésimo el sonido que la gente se cansa de estar súper esforzándose en poner atención para captar cada palabra. Tiempo. Es muy importante el control del tiempo con un reloj de pared en la sala o el suyo puesto junto a su esquema. No abuse con prédicas largas, porque puede pasarle lo que le pasó a Pablo. La gente se le duerme. Ya cuando la gente comienza a moverse en sus asientos o a distraerse, es porque se está alargando demasiado la charla. Número 3. Después de la predicación, se debe de realizar una evaluación. No los frutos, que dependen de Dios. Elaborar un semillero. Hacer una gráfica de atención de la gente. Hacer un análisis de suelo. ¿Cómo cayó la semilla de la palabra? Una gráfica de interés. Se trata de unas coordenadas que señalan los minutos de la predicación, horizontal, y el interés suscitado es vertical, como para medir los signos vitales de la predicación. Se evalúa cada parte de nuestra predicación de la siguiente manera, como podemos observar en la pantalla. El semillero. Toda predicación nos debe llevar a ser un semillero. Por semillero entendemos la revisión de aciertos y errores que se cometieron en una predicación. No hay mejor manera de mejorar que esta. Aún la peor de las predicaciones puede ser un escalón para mejorar la siguiente, siempre y cuando se elabore esta evaluación indicando aciertos y errores y cómo evitar cometerlos nuevamente. Asimismo, conviene apuntar las nuevas ideas que nos llegaron. Tenemos que confiar en Dios. Al final siempre asalta la duda. ¿Diría lo que debía? Lo peor si recordamos que olvidamos decir tal o cual cosa. Por lo tanto, no hay que darle vuelta al asunto, sino entregarlo en manos de Dios. Solo Él da vida y a Él corresponde que haya fruto. Había un fogoso pastor que en una charla hablaba con gran ímpetu sobre la conversión y de la necesidad de volverse a Dios. La gente estaba emocionada y conmovida. Al terminar su predicación, bajó del púlpito y se fue a descansar a su oficina. Se le acercó una viejecita y le dijo: "Pastor, ahora sí estoy decidida a cambiar mi vida". El pastor le preguntó: "¿Cuál fue la palabra que dije que le tocó para tomar tal decisión?". La ancianita contestó: "Ay, no, pastor, no fue nada de lo que usted dijo, sino que cuando usted se sonó la nariz delante del micrófono, me hizo pensar en las trompetas del juicio final, y entonces decidí reconciliarme con Dios. Dios puede usar, mis hermanos, cualquier detalle, aun el más inesperado, para convertir a alguien. No es nuestra elocuencia ni nuestros chistes, sino la acción discreta y misteriosa de Dios". El discurso que Pablo preparó con más esmero y dedicación fue el que menos fruto dio. Pocos, muy pocos atenienses se convirtieron. Los demás le dijeron irónicamente que mejor regresara otro día. Para concluir esta parte, podríamos decir que hay que centrar a las personas en su iglesia. El predicador invitado solo tiene un trabajo temporal. Los que se quedan con la tarea permanente son los dirigentes de la iglesia. Por tanto, es a ellos a quienes hay que remitir a la gente. Mucha gente le preguntará qué debe hacer con su ministerio o con un problema de la iglesia, pero esa respuesta le toca darla a sus dirigentes normales. El evangelizador nunca debe usurpar el papel de sus pastores. Si el predicador se aprovecha de su don para llevarse a la gente a su propia iglesia, no está cumpliendo el papel para el que fue llamado. Su responsabilidad es enraizar a la gente en la iglesia donde está, para que allí dé fruto. ¿Quiere sin costo una copia de la hoja de ejercicios? Escriba a nliernur@gmail.com. Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Liernur. Si desea pedir un juego del taller completo, el mismo solo tiene un costo nominal para cubrir el costo de los materiales y envío. No está permitida su venta. Me gustaría escuchar de usted, por si tiene algún comentario o pregunta. Hágalo escribiendo a mi correo electrónico nliernur@gmail.com. El objetivo de este taller es capacitarlo para que muchos más reconozcan a Jesús como su Salvador personal, y esperamos que su venida sea muy pronta. La paz de Dios y las bendiciones sobreabunde en cada uno de sus hijos.